Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azoto venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, pues quería comentarles un poco lo que ha estado pasando en WWE con la salida de Dean Ambrose. Ya pasó a llamarse oficialmente Jon Moxley, hizo su debut en el evento Doble o Nada de la incipiente federación rival de WWE que se llama AEW, pero este muchacho también ha estado en racha, se fue hasta Japón y ganó el campeonato estadounidense allá en Japón contra otro ex WWE llamado Juice Robinson en una lucha que aparentemente estuvo muy buena. Yo por diferencia de horario no la pude ver, pero vi, digamos, las partes más importantes a través de Twitter con la gente que lo estaba compartiendo, y barro, se le ve rejuvenecido al antiguo Dean Ambrose, ¿no? También dio una entrevista que dio mucho de qué hablar en el podcast de Chris Jericho, donde comentaba un poco lo que él considera son las fallas en WWE. Y bueno, el contenido es muy denso porque básicamente habla bastante, pero hay un tema en el campo de la WWE que es la estructura creativa. Es decir, al parecer, por lo que cuenta Dean Ambrose, ahora Jon Moxley, para que aprueben los segmentos es peor que un ministerio. O sea, es una cosa que el escritor se sienta con el luchador, el escritor le da un guión, el luchador lo lee, si quiere hacer algún cambio, el escritor tiene que irse con el escritor jefe, que pudiera o no aprobarlo pensando si a Vince McMahon le va a gustar, y en última instancia eso pasa a manos de Vince McMahon. O sea, es una cuestión demasiado protocolar, y que lo que cuenta el propio Dean Ambrose es que, mira, te quita las ganas de vivir, porque, o sea, uno como luchador profesional se supone que además de luchar sabes dominar al público, sabes lo que el público quiere, y sobre todo el luchador profesional conoce su personaje. Por supuesto, siempre necesita ayuda de los productores, de luchadores más veteranos que le pueden decir, mira, cámbiate, en vez de decir esta frase, di esta otra, usa esta llave final en vez de esta otra, o qué sé yo, aparécete sin hablar, o habla más, etcétera. O sea, consejitos para mejorar el performance, no quería decir actuación, sino como el paquete completo, y eso es una forma, pero lo que hace WWE es literalmente ponerte un guión para que seas un actor, y es lo que decía Dean Ambrose, mira, si tú quieres que yo sea un actor, contrata a un actor, porque yo no sirvo para ser actor, yo soy un luchador, tú no me puedes controlar palabras por palabras lo que voy a decir. E incluso él se mostró bastante molesto, pero sí contrariado por una serie de promos que tenía que hacer, donde él decía, pero esto no tiene ningún sentido, ninguna persona normal haría esto. O sea, ni siquiera una persona normal excéntrica. O sea, eran cosas que él decía, mira, esto es tonto, esto, este no soy yo. Y por ahí fueron los tiros. Algo similar le pasó a Cody Rhodes con su personaje de Stardust. Le cancharon ese personaje. Él hizo lo mejor que pudo. De hecho, es mi personaje favorito de los que él ha hecho. Pero él decía, mira, llega un momento en que yo quería que el personaje fuera temporal porque tenía planes de volver a ser Cody Rhodes, pues, o sea, y de hecho, los que se acuerden, cuando él luchaba como Stardust, el público lo empezaba a llamar por su nombre, Cody, y él empezaba a hacer como si le molestara y eso justamente para enganchar al público. Y la gran historia iba a terminar siendo, bueno, Stardust volviéndose Cody Rhodes, quitándose el maquillaje y volviendo a ser un luchador serio, etcétera. Pero él decía que, mira, yo pensé que era una cuestión temporal y lo temporal se terminó volviendo más largo, más largo, más largo, más largo, más largo, hasta que dije, mira, me voy, basta. O sea, bueno el cilantro, pero en dosis cortas. Bueno. Aún dicho todo esto sobre la WWE, como ven, es un monstruo bastante complicado, así que el manejo que tienen de la lucha libre, pues ciertamente es lucha espectáculo, no lucha deporte, pero como ven, no es un sueño dorado para mucha gente. O sea, hay mucha gente que está dentro de la empresa que se quiere ir y mucha gente que está fuera de la empresa que no, que o no quiere volver o ni siquiera quiere entrar porque es otro mundo completamente diferente. Así que esto para tomarlo en cuenta, las otras asociaciones que toman como referencia a la WWE, que por supuesto es referencia en muchas cosas, su nivel técnico de tecnología me refiero, ¿no? Tienen un sistema de suscripción bastante rentable, tienen ángulos, cámaras y tecnología de punta para filmar los segmentos, los videos que hacen recopilando las rivalidades son maravillosos, pero ya trabajar ahí, pues, pudiera ser una pesadilla para más de uno. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Franklin Pérez, el cronista viajero, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Y empezamos con el programa. Hoy deseo agradecer a mi amigo Bill Martínez por ese bonito reconocimiento que nos realizó a mi compañero Agustín Carrillo y a mi persona. Gente como él son los que nos hacen seguir adelante en este bello deporte espectáculo como lo es la lucha libre. También les doy las gracias a Sandokan, la leyenda, a Gabriela Duque, hermosa como siempre, Sammy de la Guardia, Carlos Hernández, Osiris Sosa y a muchos otros grandes luchadores por sus opiniones de nuestro trabajo. Gracias de todo corazón. Los cronistas de la lucha libre más fuertes que nunca. Así mismo es, amigos. Estas personas reconocidas en el mundo entero de verdad nos estimulan a que sigamos adelante con nuestro trabajo, porque eso debemos hacer. Debemos estar todos unidos para que la lucha libre venezolana se dé a conocer en todas partes y sobre todo en nuestro país, que eso es lo que queremos, que se dé a conocer por todos lados, por lo que escribimos, por lo que se publica, por lo que se pudiera ver en televisión en algún momento. Todos queremos eso. Así que vamos a unirnos, vamos a ser grandes cada día. Así que los invito que se hagan las cosas bien, luchemos por la lucha libre, valga la redundancia, pero hay que hacerlo porque es la meta de nosotros. Que se nos dé bien la lucha libre, que podamos verla en televisión, que podamos ir a ver la lucha libre. Y también quería aclararles, la semana pasada yo le envié a mi compañero Alejandro Bravo la cápsula que correspondía, pero parece que hubo un inconveniente y no le llegó. Espero que esta semana, estoy seguro que tiene que haberle llegado. Así que continuaré con ustedes. Aquí estoy todavía en Ecuador, entrenándome, haciendo muchas cosas, buscando cosas nuevas para ustedes. Y bueno, de momento es todo. Será hasta la próxima ocasión. No me quiero despedir sin desearles lo mejor. Se les quiere un montón. Desde Ecuador, para Venezuela, México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Hasta la próxima. Se les quiere un montón. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y de verdad, pues mira, la cápsula jamás llegó. Creo que se quedó perdida en el limbo de la internet. Pero por suerte, esta sí llegó y te pudiste poner en contacto con nosotros, ¿no? Desde Ecuador. Qué bueno que estás disfrutando de tus vacaciones. Tenemos, como es habitual, los resultados de la lucha libre mexicana. Son los siguientes. Esto es, a ver, el pasado 7 de junio. Tenemos al Coyote y Graco derrotan al Eléctrico y al Oro Junior. Black Panther y Blue Panther y Blue Panther Junior derrotan a Disturbio, a Kawato San y a Virus. Audaz, Stuka Junior y Valiente derrotan a Hefesto, a Mephisto y al Rey Bucanero. ¿Qué más tenemos? Cavernario derrota a Templario en lucha relámpago. Gilbert el Boricua, el Gran Guerrero y el Último Guerrero derrotaron al Ángel de Oro Carístico y a Niebla Roja. Flyer y Volador Junior derrotaron a Felino, al Negro Casas. La Bestia del Ring y Rush derrotan a Ufario Soberano Junior. Estos son los cuartos final de la Copa Dinastía. Y por último, la Bestia del Ring y Rush derrotan a Flyer y Volador Junior para clasificar a la semifinal de la Copa Dinastía. Por cierto que desde aquí le mandamos una muy pronta recuperación a la princesa Suhei, que estuvo, digamos, un poco contrariada con su salud. Al parecer tuvo una contusión cerebral en una de las luchas en las que estuvo participando. Pero ya aparentemente, por lo que leo, ya está fuera de peligro. Pero igualito los buenos deseos nunca están de más. Por cierto, también recomendada la lucha entre Virus y creo que Metálico, la de el Retiro, que la mencionábamos la semana pasada, por cierto, que fue la más destacada del programa de ese día. Si la pueden ver en YouTube, de verdad disfrútenla, porque Metálico es un luchador bastante capaz y, por supuesto, Virus es otro nivel. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes e internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir este programa con mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el Azote Venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Gran satisfacción poder comunicarme con ustedes y también llevándoles y aportando pequeños tips noticiosos acerca de la lucha libre. Hoy quiero dedicar, aparte de mi segmento, en agradecimiento a mi gran amigo, el profesor Bill Martínez, por el reconocimiento que ha hecho públicamente a través de las redes de internet, tanto de mi compañero Bruno Bernasconi, de la Azote Venezolana, como de este servidor, reconociendo el trabajo que hemos llevado a cabo durante varios años. Tenemos alrededor de 10 años trabajando en las redes de internet, unidos en los cronistas de la lucha libre, llevamos a cumplir aproximadamente 6 o 7 años, y es gran satisfacción para nosotros saber que estamos haciendo un trabajo que, si bien es cierto, en muchas oportunidades hemos sido mal interpretados por los noveles profesionales de la lucha libre, que se sienten agredidos cuando uno hace un comentario constructivo y les indica las ciertas fallas que tienen muchos de ellos. Entonces se sienten ofendidos, y a mí en particular me han clasificado de destructor de la lucha libre, de tener varios favor con nombres diferentes, como el comunicólogo y otros más que tengan por allí, que yo me dedico a destruir la lucha libre. Este novel luchador que ha firmado así y que me ha ofendido, me ha dicho una serie de barbaridades a través de la red de internet. Cuando él estaba en pañales, ya yo había estado trabajando en la lucha libre venezolana. Entonces, cuando él nació, ya yo era cronista deportivo, ya yo había sido promotor de la lucha libre. Entonces, para mí es una gran satisfacción que mi amigo Phil Martínez, al que yo conocí en persona en el Palacio de Deportes, en la Avenida San Martín, en el año 1964, cuando yo era aficionado a la lucha libre, lo conocí como Volante Bill. Para mí es una gran satisfacción que el profesor Phil Martínez reconozca mi trabajo, reconozca mi trayectoria. Eso vale muchísimo para mí y para mi compañero Bruno Bernasconi, porque lo hace también con los dos. Eso es para callarle la boca a estos detractores que están siempre haciendo sus opiniones, sintiéndose que han sido ofendidos, porque únicamente ellos esperan que se les elogie y que no se les critique ningún defecto. Gracias, profesor Luis Martínez. También quiero dar las gracias a Sandokan, esa gran leyenda de la lucha libre panameña, que tuvo una gran temporada, no solamente en Guatemala, también en Panamá, en la República Dominicana, en Colombia. Gracias, Sandoka, por apoyarnos incondicionalmente. Se te agradece de todo corazón, hermano, tu gran apoyo hacia nosotros. También muchas gracias a Sammy Guevara, un gran promotor de lucha libre de Panamá, como lo ha manifestado Bill Martínez, que también nos ha dado su apoyo, tanto a Bruno Bernasconi como a este servidor, de una manera muy voluntaria. Gracias al profesor Bill Martínez, el tigre colombiano, por reconocer los méritos tanto de Bruno Bernasconi como de este servidor. Profesor, para nosotros es un gran placer contar con su amistad, y créame que nosotros, los cronistas de lucha libre, tanto Bruno Bernasconi, Alejandro Bravo y este comentarista, estaremos siempre abogando y trabajando en beneficio de la lucha libre venezolana. También quiero darle las gracias a un amigo de las redes de Facebook por un comentario que yo hice acerca de una pregunta acerca de el Tapatío, un luchador mexicano que tuvo una gran trayectoria y que el profesor Luis Martínez en muchas oportunidades ha hecho referencia a su trabajo. Yo hice un comentario preguntando que si no era el mismo luchador que luchó en una oportunidad en México como Ulises Espinosa, algo así, y que yo recordaba se había enfrentado a Chanor por el campeonato nacional de los pesos medios en varias oportunidades, no recordaba exactamente en cuánto. Pues este amigo Douglas Valdés me dio una gran iluminación, me hizo una referencia, un gran comentario muy explícito, en donde comenta todo lo que, y me corrigió que el apellido que yo había mencionado estaba mal escrito, estaba mal pronunciado, cosa que le agradezco sinceramente. Me explicó cuántas veces había hecho la defensa del título de peso ligero Ulises ante el Chanor, hasta que finalmente, después de 3 confrontaciones, Chanor logró derrotarlo y apoderarse el campeonato ligero. Lo que sí me extrañó, y se hice comentario al amigo Lula Valdez, era que no sabía que Ulises también había defendido ese título ante D'Angelo, porque yo consideraba, a través de la fotografía vista en la revista mexicana, que D'Angelo era un peso superior. Yo lo veía como un peso medio o un peso semicompleto, pero bueno, esas son cosas que a veces no se aprecian bien en alguna fotografía. Muchas gracias al amigo Douglas Valdez por haber contestado mi comentario, y en verdad da gusto cuando uno trata con personas que verdaderamente, este caballero, este amigo Douglas Valdez, parece una enciclopedia, porque me detalló toda la trayectoria prácticamente de Ulises, el gran luchador mexicano que tuvo campaña en las tierras de Sudamérica, incluso como el Tapatío, como Mr. Templar, y hizo una campaña extraordinaria. Muchas gracias, amigo Douglas. Bien, también hoy quiero hacer un reconocimiento, quiero recordar a mi gran amigo, mi compadre del alma, Rolando Marcano del Valle, el gran Caruso, que está cumpliendo 3 años de su desaparición física. Créeme, compadre, que me siento acongojado cuando hablo de ti. La tristeza me embarga el alma, porque te conocí por muchísimos años. Fui mucho a tu casa, compartí contigo, tú fuiste a mi casa, compartí con mi comadre Exi, la madre de tus 2 hijos, Rolando Junior, y también de mi ahijada Rebeca. Rebeca y mi ahijada adorada, la quiero inmensamente. Tú fuiste también, fuimos compadre doble, porque tú bautizaste a mi hija María de los Ángeles y yo bauticé a tu niña Rebeca, y eso nos estrechó una gran amistad. Créeme, que sentí grandemente tu desaparición física. Dios te llamó, consideró que se había cumplido tu ciclo, dejaste una gran trayectoria en la lucha libre venezolana, y sobre todo, algo muy importante, me acompañaste hace muchos años cuando estuve en el Litoral Central de Venezuela como promotor. Tú me acompañaste en esos programas, fuiste una de las piezas clave, una de las anclas con las que yo contaba en el apoyo, tu asesoramiento. Como Mike Maker, siempre estaba preocupado porque los combates se significaran de acuerdo a lo que estaba estructurado. Hiciste siempre un gran trabajo. Y junto a ti logramos hacer el debut de tu hijo Rolando Marcano Jr., Carucito, que luchó allá en el Tribunal Central de Venezuela. Posteriormente en Marte TV adoptó el nombre de Mr. Niebla y actualmente se le conoce como Black Terror Jr. Nuestra amistad, compadre, sinceramente, lo que ha sido un poquito estancada por tu partida, pero creo que cuando Dios nos reúna nuevamente seguiremos haciendo este gran equipo que siempre fuimos. Rolando Marcano del Valle, mi compadre del alma, el gran Caruso, tuvo una gran trayectoria. Si bien es cierto, no logró universalmente un solo nombre, porque tuvo el error que cometen muchos luchadores, que utilizó diversos nombres. Empezó luchando como el Bello Rolas, posteriormente luchó como Black Terror, y también personificó el destructor de ídolos en la gira que hizo por los países latinoamericanos. Usó diversos nombres, entre ellos a Bestia Rubia, uno de los hermanos Espanto, y tuvo una gran trayectoria, pero fue más conocido aquí en Venezuela como el gran Caruso, Rolando Marcano Junior, donde quiera que te encuentre, mi compadre del alma, que Dios te tenga en su santa gloria. Bien, un gran saludo para mi compadre Bruno Bernasconi, que creo que estará de acuerdo con este comentario que yo acabo de hacer acerca del reconocimiento que nos ha hecho nuestro amigo Bill Martínez, tigre colombiano. Y nosotros, créanme, profesores, haremos todo lo posible por seguir tratando de siempre trabajar en beneficio de la lucha libre aquí en Venezuela, aunque nos llevan críticas destructivas como la que hacen estas personas, pero nosotros estamos aquí firmes. Y que ellos digan que soy un destructor de la lucha libre, que tengo el Raybor, la Noetar, que uso el pseudónimo Tar y que ataco la lucha libre, que me lo comprueben, que vayan a la dirección IP y que me demuestren que en verdad yo soy esa serie de personajes que yo me estoy haciendo. Poseo 4 Raybor y los puedo decir porque no tengo que avergonzarme de ellos. Quiero del ring, lucha libre de Venezuela, el cronista enmascarado, el analista y Agustín Ramón Carrillo de Soto. Esos son mis reyes. Y soy colaborador, comparto este programa de los ídolos de los Fuentes de Lucha Libre junto a Bruno Bernasconi, Alejandro Bravo, Franklin Pérez Corina y este servidor. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Esto ha sido mi participación en el programa de los cronistas de Lucha Libre. Los espero próximamente en un programa muy similar. Les habló su amigo Agustín Ramón Carrillo, el analista. Bien, gracias analista por tu segmento, y bueno, extendemos también desde este lado el agradecimiento a Bill Martínez por sus palabras para tanto tu persona como para el Azote, ya que ambos tienen muchísimo tiempo trabajando en pro por la lucha libre en general y la lucha libre venezolana. El Azote como siempre con su coleccionismo sobre detalles de Santo, de Blue Demon, de Neutrón, etcétera, y también de la lucha libre nacional, y todo el trabajo que ha hecho el analista de la red como parte de programas de lucha, fotógrafo, etcétera. De hecho, el analista tiene una colección envidiable, tanto de máscaras como de recuerdos y de memorias, que algún día, no sé, debería donarlas a un museo o abrir un museo en su casa, para que uno lo vaya a ver, porque es parte de la historia viva de la lucha libre. Y bueno, y siempre habrá detractores, pero creo que siempre debe prevalecer el respeto, no porque no nos guste una persona o no nos guste su manera de hacer las cosas, quiere decir que esa persona esté totalmente equivocada o que sea un enemigo. Pues todo lo contrario, cada quien tiene su método siempre y cuando no haga daños a terceros. Bien, vamos a pasar ahora de vuelta a la WWE, que tuvo un evento especial en Arabia Saudita, el tercero que hacen, y que aparentemente no es la gran cosa. En cuanto a elenco, a luchas, suelen ser shows bastante nostálgicos. Sacaron del retiro a Shawn Michaels en el último programa. Aquí el evento estelar eran Goldberg contra el Undertaker, por primera vez en la historia de cada uno, pero unos 20 años tarde. También tuvimos por recuerdo también la lucha entre Randy Orton y Triple H, que no son precisamente un par de jovencitos. Entonces, es ese tipo de cosas que uno dice, bueno, si la WWE quiere construir nuevas estrellas, pues no debería depender tanto de luchadores que ya están o semi-retirados o retirados del todo. Además que, francamente, o sea, las limitaciones físicas pesan, pues. El enterrador no debería estar luchando, y por suerte no lo hace de forma constante, lo hace en eventos muy especiales como este, pero obviamente la edad no ha perdonado a la leyenda. Igual Goldberg era un luchador bastante, sigue siendo ágil, porque la ventaja de Goldberg es que sus luchas siempre eran cortas, pero ya con 55, 60 años, pues oye, el cuerpo no es el mismo. Mismo caso de Triple H, que se mantiene en forma, pero tampoco es una persona de 20 años que puede hacer más cosas. Entonces, ese tipo de elencos montados en función de la nostalgia es un poco frustrante, sobre todo si uno quiere ver estrellas nuevas. Y bueno, también toda la polémica de que hacen estos eventos en Arabia Saudita, que tiene un régimen prácticamente dictatorial, de que las mujeres no tienen casi derechos y que básicamente son shows de hacer taquilla. Y así son vistos, pues son vistos como una caja fácil, un dinero fácil que se gana la empresa llevando justamente luchadores clásicos a combatir. Pero bueno, cada quien maneja su negocio como quiera. Los resultados fueron los siguientes. Vamos a bajar un poco esto porque está de atrás para adelante. A ver, tuvimos las siguientes luchas. A ver, los Uso derrotaron al Revival, con ayuda de que el árbitro estaba distraído, entonces le hicieron un paquetito a Dash Wilder y ganan los samoanos. Aparentemente la lucha fue bastante buena, por cierto. Cuando estos dos equipos los dejan combatir, pues suelen hacer buenas migas, ¿no? Buenos combates. Tenemos después de Seth Rollins derrota a Baron Corbin para retener el campeonato universal. Luego Brock Lesnar intentó cambiar su maletín de dinero en el banco, pero fue rápidamente ahuyentado a punta de sillas y, o sea, no le dio tiempo ni siquiera de entregar el maletín. Seth Rollins lo tendió en la lona con un golpe bajo y y pues a punta de silletazos para vengarse de lo que le pasó la semana pasada, bueno, esta semana que está pasando, mejor dicho, donde Brock Lesnar le dio una paliza con una silla a Seth Rollins. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos Finn Balor derrotó a Andrade para retener el campeonato intercontinental. Shane McMahon derrotó a Roman Reigns. Esto fue la sorpresa de la noche, sobre todo porque nadie pensaba que Shane McMahon iba a derrotarlo. Pero apareció Drew McIntyre y aprovechando otra distracción del árbitro, noqueó a Roman Reigns y Shane pudo hacer la cobertura. Así que todo el mundo, me imagino que debe haber salido aquí bastante molesto. Lars Sullivan derrotó a Lucha House Party en lucha de exhibición prácticamente. ¿Qué más tuvimos? Randy Orton derrota a Triple H, donde Randy Orton sorprendió a Triple H con su movida a la RKO cuando Triple H iba a lanzarle unos golpes. Braun Strowman derrota a Bobby Lashley. Kofi Kingston derrotó a Dolph Ziggler para retener su campeonato de peso completo. A ver, tuvimos la batalla de los 50 hombres, la más grande, la batalla real, donde el oriundo de Arabia Saudita y recluta de NXT, luchador Nobel, llamado Mansoor, terminó derrotando al último que quedaba, que era Elías. Así que el muchacho de la casa se quedó con el premio. Y por último, el enterrador derrota a Goldberg con su garra del infierno, con su sí, la garra del infierno que él hace, la que te toma por el cuello y te lanza contra el suelo. Aparentemente la lucha fue un poco caótica, como que no tuvieron suficiente tiempo de hacer algunas movidas, y algunas movidas salieron un poquito riesgosas, sobre todo una tumba rompecuellos que le aplicó el enterrador a Wolverine, de casi le rompe el cuello de verdad, por lo que se ve en las fotos. Y después Goldberg, visiblemente mareado, le hizo un bombazo de poder al enterrador, que tampoco el enterrador cayó muy bien. Entonces, de hecho, hay rumores de que estos dos terminaron gritándose en bastidores y lanzándose cosas, porque aparentemente no fue su lucha que tenían pensada. Pero bueno, dieron un buen show por lo menos y la gente al parecer estaba feliz. A ver, bueno, eso sería el resultado de este programa. En cuanto a la WWE, pues mantiene firmes sus rivalidades de Rollins jugando con Lesnar y viceversa. Kofi Kingston lidiando un poco con tanto con Dolph Ziggler como con Kevin Owens. Becky Lynch luchando al mismo tiempo contra Lacey Evans y también contra Charlotte, aunque Charlotte está más concentrada en Bayley, que le quitó el título. Entonces está bastante movida la empresa, pero el tema de los creativos que mencioné al principio, pues tienen que irlo corrigiendo, porque de verdad los programas que están poniendo en televisión, por lo menos el de los lunes, que es el que dura 3 horas, la semana pasada creo que la primera lucha la vinieron a poner a la primera hora, o sea, después de la primera hora, porque en la primera hora fue más que todo recuentos, hablar, segmentos de encontronazos, pero no de acción física, sino de uno se tropezó con el otro y se insultaron, etcétera, y no hubo acción real sino hasta la primera hora. O sea, imagínense, tanto así que yo estaba trabajando en la computadora y oyendo, o sea, como la época de antes, como si fuera una radio, oyéndolo, y ni le presté atención a casi nada de lo que estaban diciendo. Entonces ciertamente tienen ese tema que arreglar. Bueno, amigas y amigos, sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.